Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Privado 1. A partir de hoy vamos a llamar DICRI 15. Es decir, Derecho Internacional Privado 1, 2015. Mi nombre es Luis Lorenzo Córdoba Arellano. Tengo un homónimo muy famoso, con dos nombres míos y dos nombres de él. Es consejero electoral, ¿verdad? A veces me confundían con él por el nombre. Me hubiera gustado que me hubieran confundido con el cheque que recién dado, pero lamentablemente no ha sido así. Sí nos conocemos, bueno, ya me desconoce, ¿no? Pero sí nos conocemos, la verdad. ¿Nos enseñaron nuestras identificaciones? Sí, sí, sí, por favor. Mi página web es cordobaluis.org. Espero que todos puedan ingresar a esa página, incluso será necesario en caso de que decidan tomar este curso de Derecho Internacional Privado. Mi correo electrónico es cordobaluis@gmail.com o también lcordobaa con dos a al final @derecho.unam.mx. Este es el reglamento del curso, la hojita que les entregué con una letra muy pequeña. Repito, les ofrezco una disculpa por el tamaño de la letra. Y a esto me referiré en un momento más. Antes, les leeré una carta que me envió la doctora. La doctora María Leoba Castañeda Rivas, y dice así: Maestro Córdoba Arellano, Luis Lorenzo, presente, muy distinguido maestro. Nuestra universidad es una de las más importantes. Sí. Repito, dice la doctora Leva Castañeda, maestro Córdoba Arellano Luis Lorenzo, presente. Muy distinguido maestro, nuestra universidad es uno de los más importantes símbolos de la grandeza mexicana. La Facultad de Derecho, uno de sus históricos e insustituibles pilares, y nuestro claustro profesoral, tan prestigioso y reconocido, siempre comprometido con la edificación de la justa e impostergable modernidad nacional. Hoy, con espíritu renovado, damos inicio al ciclo lectivo 2015-2. En este marco, para que la facultad cumpla con sus altas responsabilidades, es fundamental contar con la presencia asidua y puntual de sus académicos a la cátedra, procurando una comunicación directa, profesional y permanente con los estudiantes. La figura de profesor adjunto está proscrita, pues sus discípulos disfrutan la explicación de cátedra por usted de forma personal. Le recordamos que desde la fase inicial del curso deberá ser el conocimiento de sus alumnos, los lineamientos, contenido y proyección de desarrollo de su asignatura, fijando las reglas de evaluación, las horas prácticas a cubrir, así como las actividades asignadas al fomento de la investigación. Valoro, querido maestro, su convicción, su participación y su compromiso. Que este nuevo año sea pleno en realizaciones para usted. Aprovecho la ocasión para reiterarle mi aprecio, mi confianza y mi reconocimiento. Ciudad Universitaria, México DF, 26 de enero de 2015, la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora María Leoba Castañeda Rivas. Bueno, no quería perder la oportunidad de comunicarles la carta que me hizo llegar la directora. A mí y a cada uno de los profesores. Bueno, ya todos tienen. ¿Alguien falta de cita? Este es el reglamento del curso. Bueno, todos sabemos, esta semana es semana de altas y bajas. Y esto les puede ayudar a decidir si tomar o no este curso. Son todos bienvenidos. Ojalá se decidan a tomarlo. Y vamos a comentarlo. Bueno, DIPRI 15 es Derecho Internacional Privado 1. Este es el reglamento del curso. Y en primer lugar tenemos la asistencia. La lista de asistencia se toma entre las 3 y 10 y 3 y cuarto. Yo llegué más temprano hoy, ¿no? Pero estaré llegando Si llego antes, en realidad la lista se tomará a partir de las 3 y 10. Entre 3 y 10 y 3 y cuarto. No dura tanto pasar la lista, así que entre 3 y 10 y 3 y 12, ¿no? Más o menos. Tienes derecho a tener asistencia al momento de escuchar tu nombre entre las 3 y 10 y 3 y cuarto. No antes y no después. Por ejemplo, Luis Lorenzo, presente. Entonces en ese momento ya tengo asistencia, ¿verdad? Pero si continúo con el que sigue, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿verdad? Y ya pasé yo, entonces ya perdí yo mi derecho a tener asistencia. Por eso dura tampoco la fase lista. No hay retardos, no hay justificaciones, no hay excepciones por razones de trabajo o salud. Repito, una vez que se tome lista, no hay retardos ni justificaciones. Al cumplir 5 faltas, debes presentar examen final. Esta es la quinta falta, examen final. ¿Y qué es una falta? Pues es una rayita así, una diagonal, ¿verdad? En la lista. Lo pasaste. A la séptima falta, NP, no se admiten oyentes. Les ruego no entrar al aula después de las 3 y cuarto. Es decir, no tocar la puerta, ¿no? No tocar la puerta y tampoco entrar. O sea, después de las 3 y cuarto, no estén tocando la puerta. Pues, profe, ¿puedo pasar? Miren, son ya casi las 5, pero apenas pude llegar, ¿no? ¿Me permite pasar? No. Eso a partir de las 3 y cuarto. Si tienes algún evento académico, profe, tengo una conferencia con otro profesor que es más importante que usted, ¿verdad? ¿Me dejas faltar a su clase? ¿Me deja faltar a su clase para ir a la del otro profesor? Por favor, ¿verdad? Porque a usted me importa poco, ¿no? Me importa más el otro profesor, que es más estricto. Pues para eso van a tener ustedes 5 faltas. ¿Verdad? Tienen derecho a 5. Bueno, a 4, ¿no? 4. Hasta 7 faltas tienen derecho. Hasta 6 faltas. A la séptima falta ya tendrían NP. Entonces, yo les ruego, si van a faltar, planeen bien sus faltas. Tengo una conferencia, tengo un evento académico, tengo que ir a mi trabajo, me enviaron a Zacatecas, me enviaron a Querétaro, a Guadalajara, no sé, a Sonora, qué sé yo. Entonces pueden ir planeando sus faltas. Ya, si el evento académico es mío, bueno, es otra cosa, ¿verdad? ¿No? Si es un evento académico mío, pues será martes o jueves entre las 3 y las 5 de la tarde. Así deberían hacer los otros profesores. Pero bueno, como es el horario, aquí hace mucho calor, por cierto, se los advierto. Y el calor, pues no es un argumento académico, ¿no? Yo vengo de Tangamandapio, de Mexicali, Baja California, y aquí sí hace calor, ¿verdad? ¿Alguien conoce el norte del país? ¿Quién conoce el norte del país? ¿Qué parte? Baja California. ¿Ya se está en verano? Sí. Entonces ya sabes lo que es el calor, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¿Alguien más levantó la mano? ¿A qué parte conoce? Bueno, pues ahí también hace calor, pero ese sí es calor, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Sonora, Monterrey, Tamaulipas. Pues casi todo el norte, ¿no? ¿Y alguien más levantó la mano? Ahí sí ya no conozco. ¿Y acá? ¿Dónde? Tijuana. Bueno, Tijuana es más agradable el clima como aquí en la ciudad. ¿No? ¿Alguien no es de aquí, de la Ciudad de México? ¿No es nacido aquí en Ciudad de México? Puede ser el Estado de México, puede ser Guadalajara, puede ser Mexicali, ¿no? O sea, que no haya nacido, ¿alguien no ha nacido aquí en la Ciudad de México? ¿De qué parte? De Morelia, Michoacán. ¿De Morelia, Michoacán? ¿Alguien levantó la mano? De Guerrero. ¿De Guerrero? Del Estado de México. Del Estado de México. Bueno, somos los provincianos así, ¿verdad? Somos minoría. Espero que nos traten bien nuestros compañeros. Continuamos. Bueno, si no puedes cumplir con estos requisitos, te sugerimos amablemente tomar otro curso, no este. ¿No? Si no pueden llegar a más tardar a las 3 y 10, si tienen trabajo, que no sé, salen a las 3 de la tarde, no van a poder llegar a este curso. ¿Sí? Alguna de esas razones yo les recomendaría no tomar este curso. Sin embargo, repito, todos son bienvenidos. Luego seguimos con el orden. Con el ánimo de tener orden en el aula, ¿sí? Si sales del aula, te ruego no volver a entrar. O sea, así evitamos de que, no, es que te van a traer unas copias a una compañera, ¿no? Necesita las copias, entonces salen y no vuelven a entrar, ¿no? Y pues como copias que tiene la compañera a veces son muchos, ¿no? Para evitar esos problemas, entonces si van a salir, pues mejor llévense todas sus cosas y traigan de las copias a sus compañeras, sus compañeros. No se permite el uso de móviles para fines de extracurso, por ejemplo, chatear con tus amigos o similares. Sí se puede permitir el uso de móviles, tabletas, computadoras para fines académicos, por ejemplo, consultar un dato, tener a la vista las lecturas del curso, etc. ¿No? Sin embargo, si se sorprende a alguien, no sé, chateando, qué sé yo, entrando a WhatsApp, a Telegram, ¿no? Tantas cosas que hay hoy en día. Tengo curiosidad de saber quién usa Telegram. Somos la minoría, ¿no? Es probable que la mayoría no sepa qué es Telegram, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que es Telegram? Pues cuando no funciona WhatsApp, tenemos Telegram. ¿Sí? WhatsApp fue adquirida por Facebook. A propósito, no tengo cuenta de Facebook. Profe, me da su cuenta de Facebook. No tengo, con la pena, pero no tengo. Tampoco Twitter. Es probable que en el futuro ya tenga una cuenta de ambos, ¿no? Y Telegram, pues se supone que respeta más la privacidad de los usuarios. Yo tengo mis dudas porque si hackearon el Pentágono, no sé, si hubo una fuga de información por parte de Edward Snowden, pues yo tengo mis dudas de que Telegram sea más seguro, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen, que es más seguro que Telegram, que respeta más la privacidad de los usuarios. Bueno, entonces el punto es que no se permite el uso de móviles para usar WhatsApp, para usar Telegram, es decir, para estar chateando, ¿no? Para estar distraídos de la clase. Pero sí se puede usar si lo utilizan para tener las lecturas del curso, para buscar algún dato, revisar algún tratado internacional que sea relevante para el curso. Para eso sí, ¿no? A veces olvido algún dato, ¿no? Y alguien tiene internet en su móvil, pues lo busca en el móvil o en su computadora, qué sé yo. Para eso sí, pero repito, para fines que no son del curso, que no son académicos, no. Exámenes. El curso consta de dos exámenes parciales. El primer examen parcial y el segundo examen parcial. El primer examen parcial se aplicará a mediados del curso, que según mis cálculos estará rondando como por allí del 26 de marzo, es decir, el último jueves antes de vacaciones de Semana Santa. Ese día sería el examen, el primer examen parcial. Para no presentar examen final, debes tener calificaciones aprobatorias en los dos exámenes parciales. No superar 5 faltas durante todo el curso y haber presentado todos los ejercicios, todos los ejercicios, sin importar el resultado de los ejercicios, pueden tener de 0 a 10 y eso no afecta su evaluación final. ¿A qué me refiero con ejercicios? Y esto nos lleva a una excelente página web, ¿verdad? Que es cordobaluis.org. Si la quiere poner favoritos, ¿no? En su computadora o como home, ¿verdad? Si la quiere poner como home en su computadora, no me voy a molestar. Es más, va a aumentar mis estadísticas, ¿verdad? Hasta el momento no están tan malas estadísticas para ser un desconocido. Y en esa página se encuentra la escuela virtual. Y en la escuela virtual van a encontrar un curso virtual que es DIPRI 15. y mediante ese curso virtual se aplicarán ejercicios. Habrá un ejercicio por cada, ya está montado el curso, hay un ejercicio por cada unidad, hay una lectura por cada unidad, y hay dos exámenes parciales y un examen final. Ya está montado el curso, ya pueden ingresar a él si deciden tomar este curso. A eso me refiero con los ejercicios. Entonces, repito, para no presentar examen final, debes tener calificaciones aprobatorias, es decir, mínimo 6 en ambos exámenes parciales. Eso implica que si tienen 10 en el primer examen parcial y tienen 5 en el segundo examen parcial, deben presentar el examen final, ¿verdad? Aunque el promedio sea 8, ¿no? Más o menos, si no me equivoco, mis cálculos así rápidos. No, pues deben presentar el examen final, deben aprobar ambos exámenes para tener calificación final. También, si tienen 6 en el primer examen parcial y 6 en el segundo examen parcial, ya quieren olvidarse de la materia, pues tienen 6 de calificación final, ¿no? Si tienen 7 y 7, pues tienen 7, 8 y 8, tienen 8, en fin, así. Es un promedio de 2 exámenes con resultados aprobatorios en los 2 exámenes parciales. Para no presentar examen final, repito, debes tener calificaciones aprobatorias en ambos exámenes parciales, no superar 5 faltas en todo el curso, lo cual implica que a la quinta falta ya se van a examen final, y a la séptima pues ya no, ni final, ¿no? Ya la séptima es no presentó. Y haber presentado, haber aplicado, respondido todos los ejercicios. No importa la calificación que obtengan en los ejercicios. ¿Y de qué les beneficia los ejercicios? Uno, se familiarizan con el sistema. Es decir, se familiarizan con cómo serán los exámenes parciales y el examen final, en su caso. Dos, están atentos al contenido del curso, ¿no? Porque cuando es jueves y pues ya viene el fin de semana, pues tener la opción de presentar ejercicios les permite también estar atentos al contenido del curso. Cuando uno deja pasar la materia, se le olvida a uno de pronto, ¿no?, el contenido que se vio en clases pasadas, ¿verdad? Entonces estos ejercicios ayudan, permiten a estar atentos al curso. Los ejercicios son 5 preguntas de opción múltiple, ¿verdad?, que además son las mismas preguntas, además de otras que se incluyen, son las mismas preguntas que aparecen en los exámenes parciales y en el examen final. De esa forma ustedes se familiarizan con el sistema, están atentos al contenido del curso y también evalúan ustedes mismos el nivel de retención, el nivel de aprendizaje, el nivel de comprensión del contenido del curso. Entonces tiene muchos beneficios, ¿verdad?, como la aspirina prácticamente, presentar todos los ejercicios. Y si no presentan un ejercicio, ay, profe, se me pasó un ejercicio, pues con la prima se van a examen final, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Sí. Disculpe, pero eso ya está calendarizado en la página. Ya. Para cuando lo tengan. Exacto. Y pues muy sencillo, todos los ejercicios antes del primer examen parcial finalizan el 26 de marzo, ¿no? Pero yo les recomendaría que cuando termina una unidad, entonces presentar el ejercicio. O mejor aún, terminando la unidad y habiendo hecho la lectura correspondiente, entonces presentar el ejercicio. De esa manera ya van preparando. Muy bien. Buenas. La maestra Belay Burgos, profesora de esta facultad y esposa del profesor de Dipri. ¿Qué les estaba diciendo? ¿En serio quieres decir? Sí, entonces los ejercicios ya están en línea y antes del primer examen parcial finalizan el 26 de marzo, ¿verdad? Repito, son 5 preguntas de opción múltiple y no pueden responder la segunda pregunta antes de responder el primer reactivo, ¿no? Primero la primera, perdón por el pleonasmo. En segundo lugar la segunda, segundo reactivo, ¿no?, perdón por el pleonasmo, y así hasta llegar a 5, ¿no? 5 preguntas respondidas. Y así será el examen también, ¿no? Un examen, cada examen consta de 10 preguntas de opción múltiple, de una batería, es decir, de un conjunto de más de 100 preguntas de todo el curso, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? A Oscar le tocan 10 al azar. ¿Quién decide qué 10 preguntas le tocan a Oscar? Pues a la escuela virtual, ¿no? ¿Cómo tu nombre? Liliana. A Liliana le tocan otras 10 distintas a las de Oscar, gracias al excelente sistema de Moodle, ¿no? Que lo decide al azar. Entonces a Oscar le tocan 10 preguntas de opción múltiple. A Liliana le tocan 10 preguntas de opción múltiple, ¿no? Angélica. Angélica le tocan 10 preguntas de opción múltiple distintas a Liliana y a Oscar. Y a Miguel Ángel le tocan otras 10 preguntas. ¿Sí? Cada uno le tocan 10 y 10 preguntas. ¿Verdad? Y si logro solucionar un problema en el sistema, pues estará abierto, es decir, disponible el examen entre 3 de la tarde y 5 de la tarde del 16 de marzo. Si el problema no se resuelve, entonces ya veremos cómo solucionar ese examen. Continuamos, el profesor podrá solicitar a algún alumno o alumna que presente el examen final. Cada examen parcial consta de preguntas de opción múltiple aplicadas vía internet mediante el sistema Moodle. El examen tiene una duración de 10 minutos, sin embargo el número y tipo de examen puede variar a juicio del profesor. ¿Qué tal si el día del examen digo, no, mejor van a ser 20, ¿no? Por cada uno. ¿Qué prefieren, 20 o 10? 20, ¿prefieren 20? ¿Todos prefieren 20? No. Es más, voy a poner uno. No. Pues, ¿aprobado o no aprobado ya? ¿No? Interesante. No, son 10 preguntas de opción múltiple cada examen, tanto el examen parcial como el examen final. El examen tiene una duración de 10 minutos, 10 preguntas, 10 minutos, lo cual implica que tienen un minuto para cada pregunta. Me parece muchísimo tiempo, la verdad, es una cantidad enorme de tiempo. Un minuto por cada pregunta, si están preparados para el examen, es mucho tiempo, ¿no? Hay alumnos que lo han presentado en 2, 3 minutos y tienen 10, ¿no? Otros en 2, 3 minutos y lo prueban, pero 2, 3 minutos, o sea que sí se puede, pues. 10 ¿no? minutos es muchísimo tiempo. Los exámenes se presentan por escrito vía internet, ¿no? Ya escrito no significa solamente papel, ¿verdad? Por escrito vía internet a través del enlace www.cordobaluis.org/invertida escuela-virtual. Escuela-virtual. Es necesario registro con la clave que el profesor proporcionará vía correo electrónico. ¿No? Se las podría decir ahorita, pero prefiero que me escriban un correo electrónico ya si deciden tomar este curso. Ahorita van a ver por qué. Ya más adelante sabrán por qué. Bueno, se las doy de una vez. La clave es, independientemente que me deben escribir en mi correo electrónico, esta es la clave, DIPRI15. ¿Cuál es la clave de DIPRI15? DIPRI15, pero es la primera mayúscula, después minúsculas y después al final 1 y 5, ¿no? DIPRI15. Esa es la clave en caso que decidan tomar este curso. Si no deciden tomar este curso, pues no se tomen la molestia, por favor, de registrarse porque se satura el sistema. Ya borré 400 usuarios del sistema, con la pena, ¿no? Pero bueno, tuve que borrar 400 usuarios de ya algunos años usando el sistema con bastante éxito, con mucho éxito. Entonces, esa es la clave, ¿no? DIPRI15. Continuamos, el segundo examen parcial se programará en la fecha de la primera vuelta. Y como todavía no sabemos cuál es la fecha de la primera vuelta, pues no sabemos cuál es la fecha del segundo examen parcial. pero tenemos un rango, ¿no, estimado? Es después del 22 de mayo, ¿no? Sabemos que es después del 22 de mayo, y es más, es entre los días... entre los días 25 de mayo al 11 de junio. En ese rango de fecha será el segundo examen parcial. Y ese mismo día, o sea, el día del segundo examen parcial, estará también disponible el examen final, porque son dos vueltas, ¿no?, del examen final. Y en la segunda vuelta, pues, estará disponible solamente el examen final. Eso quiere decir que cuando sea el segundo examen parcial, ese mismo día estarán disponibles dos exámenes, el segundo examen parcial y el examen final, ¿no?, con un tiempo suficiente para que, en caso de que lo decidan, si lo deciden en ese momento presentar examen final, pues podrán presentar examen final. O si deciden, no, lo voy a pensar, ¿no?, pues se les pasa la primera vuelta y pueden aspirar a presentar segunda vuelta y examen final. A lo que no pueden aspirar es a presentar o no presentar el segundo examen parcial, tienen que presentarlo para aspirar a tener la calificación final. Por supuesto, si no superaron 5 faltas y no superaron, es decir, la quinta falta, examen final, y la séptima falta no presentó. Continuamos. Cada examen tendrá una duración de 10 minutos, repito, estará disponible, es decir, abierto para ser respondido. Por ejemplo, en este momento no está abierto el examen, ¿no? Y estará disponible el tiempo razonable para que el sistema Moodle no se sature. Calificaciones, pues es una repetición solamente, ¿no?, o reafirmación. La calificación final es el promedio probatorio, es decir, mínimo 6 de los dos exámenes parciales. Si no tienes calificación aprobatoria, es decir, mínimo 6 en uno de los dos exámenes parciales, pero cumples con la asistencia, entonces puedes presentar el examen final en dos oportunidades, en dos vueltas, no habiendo superado, por supuesto, 6 faltas a la séptima NP. Si estás insatisfecho con tu promedio probatorio de tus dos exámenes parciales, suponiendo, ¿no?, un ejemplo, si tienen un promedio de 6, pero ustedes no quieren un 6 en su boleta, pues están en su derecho a presentar el examen final. Si estás insatisfecho con tu promedio probatorio de tus dos exámenes parciales, podrás presentar el examen final renunciando a tu promedio de tus dos exámenes parciales, es decir, tu calificación será el resultado de tu examen final. Suponiendo que tengan 6 de promedio en los dos exámenes parciales, presentan el examen final, y en el examen final sacan 5, su calificación es 5, ¿no? Pero si sacan 10, su calificación es 10, ¿verdad? Ahora, vuelven a presentar el examen en la segunda oportunidad, porque en la primera vuelta obtuvieron, no sé, un 8, ¿verdad? Se han dado casos, ¿no? Un 8 y no, yo quiero 10. Y presentan segunda vuelta y tienen 7. La calificación es 7, no 8, porque es el resultado de la última aplicación del examen. Pero claro, si en la segunda vuelta tienen 10, pues 10 tienen, ¿no? Los ejercicios vía internet, pues para motivarlos a que presenten todos los ejercicios, en caso de que no presenten un solo ejercicio, pues ya serían al examen final. Creo que es una motivación suficiente para que no olviden presentar ningún ejercicio, ¿no? La calificación obtenida en los ejercicios no les beneficia y no les perjudica, ¿no? Pueden tener un promedio de 0 si quieren, ojalá que no, nunca se ha dado el caso, pero suponiendo, ¿no?, que alguien tenga un promedio de 0 en los ejercicios, pues si tienen una calificación aprobatoria de 6, un promedio aprobatorio de 6 en sus dos exámenes parciales, no les perjudica que en sus ejercicios hayan tenido mejor calificación. Ahora, si tienen un promedio de 10 en todos sus ejercicios y tienen 6 de promedio en primer examen parcial y segundo examen parcial, tampoco les beneficia. Tienen 6, ¿verdad? No creo que se dé el caso, la verdad, porque si les va bien en el ejercicio, hay una evidencia de que seguramente o muy probablemente les irá bien en los exámenes. La bibliografía se comentará en clase. La bibliografía, no los apuntes de clase, es base del examen. Y la bibliografía la encuentran citada en cordobaluis.org, una excelente página web. Ahora la pongan en home, con sus favoritos, en sus laptops, computadoras, etc. Se intentará facilitar el acceso de la bibliografía a través de internet. Además de la bibliografía, les recomiendo consultar biblio.juridicas.unam.mx. No es necesario anotar, porque este reglamento lo encuentran en una excelente página web que es cordobaluis.org. O sea, es decir, pueden descargar este reglamento, ¿no? Si lo quieren pegar ahí en la explanada, ¿no? Los pasillos, pues está bien, ¿no? Ah, qué excelente reglamento hizo el profe, ¿verdad? Para que otros lo conozcan. Repito, además de la bibliografía, se recomienda consultar biblio.juridicas.unam.mx, que no es otra cosa que la dirección de la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Uno de los... Yo no conozco otra. No significa que no haya, pero de las que yo conozco, creo que es la mejor que yo conozco, ¿no? Biblioteca virtual. Es obligatorio que los alumnos que tomen este curso de DIPRI 15 lean los correos electrónicos con el asunto DIPRI 15. Por ejemplo, cambió la fecha del... Es un ejemplo, ¿eh? No es que vaya a cambiar la fecha. Cambió la fecha del primer examen parcial. Entonces yo les envío un correo, como ustedes me van a enviar un correo electrónico en caso de que tomen este curso, yo voy a enviar un correo electrónico que diga DIPRI 15 y luego el asunto. Entonces todos esos correos que digan DIPRI 15 deben leerlos, ¿verdad? Y digo esto porque van a recibir otros correos, ¿verdad? Ya se van a saber por qué. Es recomendable, pero no obligatorio, leer los otros correos electrónicos que les van a llegar a través de una lista de distribución de correos electrónicos de Google Groups. Ya verán más adelante. Bueno, entonces, suponiendo que decidieron tomar este curso, primero, deberán enviarme un correo electrónico a uno de estos dos correos electrónicos, a uno nomás, ¿no? A uno de estos dos correos electrónicos, indicando en el asunto, en el subject del correo, primero los apellidos. Por ejemplo, Córdoba Arellano, y después el nombre o los nombres, ¿no? Córdoba Arellano, Luis Lorenzo. Perdón, antes incluir el término DIPRI 15, ¿no? DIPRI 15, y luego Córdoba Arellano Luis Lorenzo. A los que ya tomaron un curso conmigo el semestre pasado, también por favor escríbanme ese correo electrónico, porque ahora es otro curso, ¿no? El curso anterior fue el Derecho Internacional Público y ahora estamos en Derecho Internacional, sí, pero privado. En el cuerpo del mensaje pondrán sus teléfonos de oficina, si es el caso, también el teléfono del móvil. Aclaro que no voy a transmitir a ningún tercero los datos que me manden vía correo electrónico, es decir, no voy a transferir esos datos a Telcel, ni a Axtel, ni a ninguna compañía para que le estén llamando, oiga, pues, su profesor me dio sus datos para, les quiero hacer una publicidad, no. Su fecha de nacimiento, la edad, así no estoy contabilizando, no nació tanto, la edad, el estado civil, si tienen hijos, lugar de nacimiento, lugar de residencia. No pongan la dirección completa, ¿no? Solo me interesa colonia y delegación, ¿verdad? ¿Alguien vive en el Estado de México? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hacen en llegar aquí? 2 horas. Bueno, un viaje largo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, allá no hay delegaciones, ¿no? Hay los municipios. Lugar de trabajo, especialidad y horario, si es el caso. Idiomas que conoces. O sea, que hablan, ¿no? No, pues conozco la verdad. Promedio de aprovechamiento escolar. ¿Qué materias te interesan de la carrera de Derecho? ¿Por qué estudias Derecho? ¿Libros y películas favoritos? ¿Y en qué ocupas tu tiempo libre? Yo les voy a dar mis datos a grandes rasgos en un momento. Es decir, si yo se los pido, entonces yo también se los voy a dar, ¿no? Bueno, entonces si decides tomar este curso, eso es lo primero. Y en segundo lugar, registrarse en el curso virtual de DIPRI 15, para lo cual es necesario, primero, ingresar a una excelente página web, que es cordobaluis.org, Córdoba con V. Porque los que han ido a Veracruz saben que también Córdoba se escribe con B, ¿no? O con B. Entrando a la página cordobaluis.org hay unos enlaces. En los enlaces se encuentra la escuela virtual. Ingresan a la escuela virtual. O pueden teclear cordobaluis.org/invertida, escuela-virtual, enter, ¿no? Y entonces ingresaron. Es decir, si deciden tomar este curso, en segundo lugar, les ruego registrarse en el curso virtual de DIPRI 15, para lo cual es necesario primero ingresar al enlace de la escuela virtual, en segundo lugar, localizar el curso DIPRI 15 o Derecho Internacional Privado 1-2015, y en tercer lugar, registrarte al sistema. Aquí hay un error con la clave, dice clave www.percepcionunitaria.org. Esa no es la clave es esta, la clave del curso. Como ha habido algunos cambios en el sistema, es probable que para registrarse en el sistema en general, es decir, no a un curso en específico, vayan a requerir ingresar la clave www.percepcionunitaria.org, pero tengo entendido que no, según me indicó el webmaster, ¿no? Entonces, ¿tú recuerdas si ingresaste 2 claves para ingresar el semestre pasado? No, solo una. Solo una, ¿no? Entonces sí, entonces la clave, la buena, bueno, es DIPRI 15, ¿no? Y seguido, registrarse. Ah, perdón, es que hay el punto 3 del inciso B, sale sobrando, ¿verdad? Entonces la clave es DITRI 15. Entonces, si decides tomar este curso, en tercer lugar, te ruego registrarte en el sistema de distribución de Google, siguiente, y allí en su hojita hay una dirección muy extensa, ¿verdad? Me parece ya que ya es innecesario copiarla, ¿no? Estar viendo la hojita y luego teclearla en la computadora. Para evitar ese problema, pueden ingresar a una excelente página web que es cordobaluis.org y descargar este reglamento en el formato Word y hacer clic en el Google Groups, y eso los enviará inmediatamente a Google Groups. De esa forma se registran su correo electrónico al sistema de Google Groups correspondiente, que se llama DI NAM. ¿Qué querrá decir DI? Derecho Internacional, efectivamente. DI NAM, googlegroups.com. Si no tienen correo de Gmail, levanten la mano quién no tiene correo de Gmail. Cada vez somos más los que tenemos correo de Gmail, ¿verdad? Los que no tengan correo de Gmail, por ejemplo, si tienen Hotmail, Yahoo u otros, yo sé que hoy en día la comunicación es vía Facebook, ¿verdad? Ya me lo ha dicho mi esposa y me lo han dicho los alumnos anteriormente. Pero además de eso, pues, creo que todos tenemos correo electrónico, ¿no? ¿Verdad? Todos gozan de correo electrónico, qué bueno. Entonces, los que no tengan correo Gmail, creo que van a tener que hacer un paso adicional para poder registrar su correo en el sistema de Google Drive, ¿verdad? Ya si llegasen a tener mucho problema, entonces me dicen para yo registrarlos automáticamente. Para mí no es posible registrarlos a todos, ¿no? Solamente aquellos que tengan problemas para registrarse. Deben elegir, hay varias opciones cuando registran su correo electrónico. Recibir cada correo electrónico que llega. Y hay otras opciones, la que ustedes deben elegir es correo de resumen hasta 25 nuevos mensajes. Eso implica que les llegará un solo correo electrónico al día, ¿no? Ha habido alumnos que me han agradecido después de que terminan el curso conmigo por la información que reciben, y hay otros que me han dicho, por favor, profe, ya, ¿no? Córtenme, ¿no? Ha habido los dos casos, ¿eh? Y hay quienes se han beneficiado incluso en sus centros laborales, en sus lugares de trabajo, por la información que reciben a través de este sistema, ¿no? La verdad no tengo conocimiento si los alumnos en realidad llegan a leer algún correo electrónico que reciben ahí. Claro, es obligatorio leerlos que digan 15, ¿no? Eso sí. Si no lo leen, pues les puede perjudicar. No tengo una estadística de saber el nivel de atención a los correos electrónicos que reciben por este medio, pero sí tengo algunos comentarios, tanto buenos como malos, ¿no? Yo me quedo con los buenos, por supuesto, porque gracias, profe, por los correos electrónicos que envían, ¿no? Ya sea alguna publicación del Diario Oficial de la Federación, algún boletín de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna jurisprudencia relevante para el curso, y sobre todo noticias de carácter internacional. Aquí llegan automáticamente las noticias que envía el New York Times. Perdón, las noticias que me envía el New York Times. Claro, se las envía a todos los que se registran, ¿no? Pero también a mí me envían esas noticias. El New York Times, ¿no? Si ganaron los Gigantes de San Francisco, la llamada Serie Mundial, o si hubo un atentado contra de no sé quién allá en Europa o en Estados Unidos, y en fin, es un muy buen sistema de información que tiene el New York Times, ¿no? Que a propósito, Carlos Slim acaba de aumentar sus acciones en el New York Times. No sé qué interés tendrá Carlos Slim en haber aumentado sus acciones en el New York Times. Dicen que no, eso no implica que tendrá mayores beneficios en el Consejo de Administración, no sé por qué. Y algunos piensan que alguien se le ocurre por qué habrá aumentado las acciones del New York Times. Bueno, ¿por qué compró acciones del New York Times, Carlos Slim? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algo de las elecciones? ¿Perdón? ¿Algo de las elecciones? Ah, no lo había pensado, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver que él aumente sus acciones en New York Times a que vienen las elecciones? ¿En México te refieres? Sí, la publicidad. Más que publicidad, no creo que la publicidad sea lo que interesa, porque esa publicidad no influye aquí en México, no influye más la publicidad de Televisa. Pero lo segundo que dijiste, ¿no? La influencia que puede llegar a tener, es decir, la opinión que puede emitir el New York Times y que puede incidir en el país, ¿verdad? No creo, pero si hace alguna opinión sobre el presidente, no sé, pero es probable, ¿verdad? O sobre el gobierno en general, ¿no? No se le puede responsabilizar a Carlos Slim, sino al reportero, ¿verdad? De New York Times. Pero bueno, entonces, noticias como esas salen ahí. De ahí, ¿no? Google Plus, ¿verdad? Etcétera. También noticias de política nacional, ¿no? Alguna noticia de política nacional, solamente para motivarlos, ¿no? A leer algún correo electrónico, ¿no? No tienen que leerlos todos porque A lo mejor no tengan tiempo, ¿no? Pero alguno que dicen, este voy a leer. ¿Y alguna noticia de carácter nacional? Por ejemplo, ¿cómo van las encuestas, no? ¿Quién, qué partido tiene aspiraciones a ganar la mayor cantidad de votos en las próximas elecciones? ¿Nueve gubernaturas? ¿Se va a...? Bueno, ¿qué elecciones va a haber y en qué día van a ser realizadas? Van a ser el 7 de junio, se cambió la fecha, y se van a elegir algunos gobernadores, ¿verdad? Algunas gubernaturas, y se va a integrar nuevamente la Cámara de Diputados, 500 diputados, ¿verdad? Entonces, noticias, por ejemplo, ¿cómo van las encuestas? ¿Qué partido va a tener más votaciones según las encuestas? Bueno, eso lo pueden leer en DI, ¿no? DI, Derecho Internacional. Google Groups, ¿verdad? ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? Respecto a los ejercicios, ¿la página aparece una indicación de una fecha límite o solo de una línea? No puse las fechas. No están las fechas, pero ahí están los ejercicios. ¿Y esos ejercicios los vamos a hacer? Sí, de aquí al 26 de marzo, ahora no tengo presente si son 4 o 5 antes del primer examen parcial. Tienen que presentar esos antes del 26, más tardar el 26 de marzo. De todas formas, yo les iré recordando durante el curso, durante las clases. Respecto a los exámenes, había una modalidad que me confundió, decía escritos en línea. No entendí muy bien cómo consistiría. Es que para mí escrito es también internet, ¿no? O sea, hay un registro electrónico, virtual, de tu examen, ¿verdad? Se puede imprimir, ¿no? Pero yo no imprimo exámenes, o sea, no venimos al aula a presentar un examen escrito, en papel más bien. Escrito sí, pero no en papel. A eso me refería. Ya, si se rompe la... Si se acaba el internet, pues entonces sí vamos a venir con papel la clase, pero no creo, ¿no? Se acaba. A lo mejor sube de precio, pero no se va a acabar. Va a bajar con el precio. ¿No? Según los spots que ha habido, se puede bajar el precio. Yo acabo de renovar mi plan de celular. Yo decía, no, pues ya no hay llamadas de larga distancia, ¿no? Voy a pagar menos. No, ahora pago más. ¿Verdad? No sé si ustedes tengan plan, pero ahora se paga más, ¿verdad? No sé cómo le hacen, pero siempre ganan. Y pues como es un bien de primerísima necesidad antes de que comer, ¿verdad? Pues de modo, pues dámelo, pues sí, pues qué remedio, ¿no? Les puede hacer preguntas, ¿no? Entonces, no hay uno más barato, no hay... Antes yo pagaba tanto. No, es que conforme al comportamiento que usted ha tenido en los últimos tiempos, este es el paquete para usted. No, pues yo quiero pagar menos. No, este es el paquete que a usted le conviene, ese paquete. Le conviene pagar más. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? ¿No? Bueno, grandes rasgos les digo quién es el profesor de DIPRI 15, ¿no? Los datos que yo les pedí. Bueno, ya mi nombre ya lo conocen, Luis Lorenzo Córdoba Arellano. Nací el 28 de febrero de 1978. Tengo. ¿Qué pensamos? Voy a cumplir 37, ¿no? Soy casado, ya conocieron a mi esposa, la maestra Miguel Burgos Matamoros. No tenemos hijos, tenemos una mascota que es una perrita muy bonita, una perrita pomerania. Muy linda perrita, Talía. Dicen que Talía tiene unos perritos igual, ¿no? Pero está más bonita mi perrita, la verdad. Nací en Mexicali, Baja California. Resido en Copilco, muy cerca aquí de la universidad. Trabajo en un despacho de consultoría parlamentaria. Mi especialidad. Bueno, ya les dije, la especialidad es un despacho de consultoría parlamentaria. Horario, pues, variable. cuando yo les pido el horario, lo que quiero saber es a qué hora salen de, si en el caso de que labore, a qué hora salen de trabajar, lo que más me interesa saber. Idiomas que conoces, el español más o menos, comprensión de lectura de inglés, comprensión de lectura de francés, todo certificado por el CELE de esta honorable universidad, y dominio del idioma internacional esperanto. Mi parola es la internacional lingua esperanto. Eble vi ne auscultis ne audis pri la internacional lingua antaŭe. Char la internacional lingua estas ne estas tre konata, estas pli malpli konata por tiu individuo kiu interesiĝas en la lingvo. Mia nomo estas Luis Lorenzo Gordo Barriano, mi estas profesoro pri internacia juro publica kaj privata en la facultato pri juro de la Universitato Nacia Autonoma de Meksiko. Do, ĉu vi komprenis? Ŝi diris pli malpli, mi komprenis pli malpli, pro tio mi povas diri ŝi komprenis. Ĉu iu komprenas kion mi diras? Mi diras yes, yes, bone. Mi creas que yes, que el cae borto, y mi comprenas que el cae borto. Bueno, mi regas la internacian lingvon Esperanto. Ca mi ancao instruas Esperanto en ĉi tiu universitato. Antaŭe mi jam instruis Esperanto. Mi instruas internacian lingvon, kaj ankaŭ mi instruis ĉi tie, en ĉi tiu universitato, en ĉi tiu fakultato, Esperanto, mi ankaŭ instruas Esperanto. Ĉu vi komprenis? Ne, ŝi ne komprenis. Ĉu iu komprenis kion mi diris? Mi instruas, jes, mi instruas kion? Kion mi instruas? Mi instruas internacian juron kaj jes, kaj Esperanto. Bone, ankoraŭ mi ne povas instrui internacian juron per Esperanto. Eble poste mi povos, se vi komprenas kaj regas la internacian lingvon Esperanton, eble poste mi povos instrui internacian juron en Esperanto, sed momente mi instruas la internacian juron publika kaj privata en la hispana lingvo, en la hispana. Sed ankaŭ ĉi tie en ĉi tiu universitato mi instruis Esperanto. Ĉu iu komprenas kion mi diras? Kion mi diris? Mi studis Esperanto, sed mi ankaŭ instruas Esperanto. Ĉu iu komprenas? Mi instruas internacian juron, publika kaj privata, kaj mi ankaŭ instruas Esperanto. Se enseña internacionalmente. Exactamente. Mi ankaŭ instruas Esperanto. Yo doy cursos de internacional privado, perdón, derecho internacional público y privado y Esperanto. En esta facultad, en Chitigo Facultad. Sabato y mi instruas Esperanto. Inter la deca matene gis la decria oro vespere. Entre las 10 de la mañana y las 13 horas del día. Chone. Se vi interesillas. Ancao en la virtuala lerneio, ancao esta es la curso de Esperanto. Se vi interesillas, Bianca Foas, Lerni Esperanton, per cordobaluis.org. Se vi interesillas, bueno, continuamos. Promedio de aprovechamiento escolar, arriba de 9. Mis compañeros se reían de mí, bueno, se burlaban de mí. Pero a mí no me importaba, ¿no? Arriba 9 me parece un buen promedio. Si ustedes aspiran a estudiar posgrado, pues yo les recomendaría pues procurar tener un promedio mínimo de 8.5. Creo que hacer posgrado es una buena opción, una buena oportunidad. Hice la maestría aquí en la... Cuando estaba aquí en la maestría, no sé si continúa aquí, creo que no. De la maestría en Derecho de esta facultad. Allí tuve excelentes profesores, un profesor que fue secretario de Relaciones Exteriores, a Rolando Tamayo Salvarano, tuve como profesor. Es una de las clases que más recuerdo de la maestría. Duró una clase entera hablándonos del origen etimológico de la palabra personal, persona, personido, ¿no? Persona. Y no es otra cosa que una transliteración de una palabra griega que era prosopon, ¿no? La máscara que usaban los actores en el teatro griego, máscara necesaria porque al lado del mar, el mar tiene altos decibeles, entonces para que se escuche el diálogo, el contenido de la obra teatral, pues usaban una máscara para aumentar el sonido, ¿no? Un prosopon, prosopon, y ahí viene la palabra persona, ¿verdad? Que tiene varios roles, como los actores en la sociedad, tiene un nombre, tiene un patrimonio, tiene fin, etc. ¿Qué materias te interesan especialmente la carrera de Derecho? No me la van a creer, ¿verdad? Derecho Internacional. Estoy terminando el doctorado de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, bajo la tutoría de Manuel Becerra Ramírez, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, también bajo la tutoría de la doctora Nuria González Martín, que es especialista en Derecho Internacional Privado, de origen europeo, española, naturalizadas mexicana, que yo sepa, o que yo crea más bien, y también bajo la tutoría de Horacio Cheruti, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en Nuestra América, que es un término que utilizó José Martí, el Héroe Nacional de Cuba, en un ensayo que se llamó Nuestra América. Y el término lo usó para diferenciarlo de otros términos, ¿no? América Latina, Panamericanismo, en fin. Y él le llamó Nuestra América, ¿verdad? Nuestra, no de ellos, Nuestra. Libros y películas favoritos. Mi autor favorito es León Tolstoy, y en específico La Guerra y la Paz. Esa magna obra, ¿no? Es un ladrillote así de este tamaño, sin embargo son capítulos muy pequeños que llegan a ser una obra de este tamaño. Fue escrita en menos de una década, pero varios años, y se publicó periódicamente en una revista o en un diario, ¿no? De circulación, de buena circulación en la época de Tolstoy. Y al final que terminó la novela, pues se hizo un relato, se junta todo y se hace un relato extenso, ¿no? Pero fue publicado en realidad periódicamente. Sería interesante que se volviera a publicar como se publicó en su momento, ¿no? Que no sea que La Jornada o Reforma, El Universal o El Milenio o El Excelsior, en fin, algunos de los periódicos nacionales lo vayan publicando, ¿no? Una vez cada domingo, ¿no? Pues, Tolstoy lo publicó. La primera publicación que hizo de este relato fue esta, ¿no? Lo publica en un domingo, ¿no? Y otra así el otro domingo. Sería muy interesante. Bueno, Dostoyevsky también, Los Hermanos Karamazov, es una obra realmente. Tiene una escena esa obra, un capítulo de los más impactantes, dicen, de la literatura. Yo no sabía, pero cuando lo leí sí sentí como que. Ay, no, o sea, esta es una escena muy dura, que es el asesinato de un niño. Por la forma en que lo expone, sí lo remueve a uno. Claro, si uno no está dormido, ¿verdad? Pensando en otras cosas. Tiene uno de los relatos más duros, según se dice, de la literatura universal. También me gusta Hermann Hesse, ya son literatura de libros más pequeños, ¿no? Demian, El Lobo Estepario, hay una obra basada en la vida de Buda, ¿no? ¿Cómo se llama? Siddhartha, exactamente, Siddhartha. Y se me olvidan, Bajo la Rueda es otro gran libro. Creo que leí algún otro, pero bueno, Verano de Clint o algo así. Y su magna obra es El Juego de los Avalorios. Recientemente vi una película que se llama El Lobo Estepario, pero está mejor la novela. Creo que es muy difícil llevar al cine esa novela de Lobo Estepario. A propósito, Lobo Estepario, dice Hermann Hesse, también leí cartas elegidas, escogidas de Hermann Hesse, y en las cartas afirma que Lobo Estepario fue un grito de alerta sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se los recomiendo. Ah, también, ¿y si la guerra continúa? Una serie de ensayos de Germán Kessé en relación a la guerra. Y en fin, en general me gusta leer. Recientemente estoy leyendo un libro de... Se lo voy a presumir, ¿no? De... Este es de la Biblioteca Central. Yo todavía voy a la biblioteca. ¿Quién ha ido a la Biblioteca Central de la... ¿Quién no ha ido a la Biblioteca Central de la UNAM? ¿Quién ha ido a la biblioteca aquí de la facultad? ¿Quién no ha ido a la biblioteca de la facultad? Ah, yo sí fui, profe, a la biblioteca de la facultad cuando fue el primer día de ingreso a la facultad. Nunca más volví, ¿no? Pero sí fui ese día. Este es... Un amigo me recomendó leer a Juan José Arreola, Confabulario. Y la verdad que no me arrepentí de la recomendación. Me he estado percatando que soy un ignorante en literatura mexicana. Sí, he leído algunas cosas, ¿no? Pero de todas formas permanezco ignorante sobre la literatura mexicana. Y aquí viene un cuento que se llama El prodigioso miligramo. Comienza primero con una serie de cuentos. Y están escritos, como se dice por ahí en el mundo literario, como los dioses. Son cuentos, perdón, cuentos muy pequeños, 2-3 páginas, pero grandes cuentos, ¿no? Y se los recomiendo, Confabulario de Juan José Arreola. No sé si olvido algunos de los autores, pero en fin. Películas favoritas, soy fan de Woody Allen. La peor película de Woody Allen, a mí me gusta porque soy fan, ¿verdad? Es decir, que yo como que niego, ¿no? De pronto digo, sí, sí es mala, pero como soy fan digo, no, no es tan mala. De las películas favoritas de Woody Allen está Deconstruyendo Harry, de Constructing Harry. Selk, que es una película hecha como si fuese un documental, pero bueno, es ficción. El tema de la película es muy interesante. Woody Allen sufre de adquirir la personalidad de las personas con las que se encuentra. Se encuentra con un psiquiatra, él se vuelve psiquiatra. Se encuentra con un profesor, él se vuelve profesor. Se encuentra con un chino, se le alargan los ojos, ¿verdad? De eso se trata la película, se la recomiendo mucho. Zelig. Bueno, El Padrino, ¿no? Las 1, la 2 y la 3, sobre todo la 1 y la 2. Pero las 3 son muy buenas. Cuando yo estudié la carrera, miré la película El Abogado del Diablo. Me impactó mucho esa película. Incluso llegué a... Ya estaba finalizando la carrera, dije, no, no va a salir la carrera, ¿no? Mis papás me dijeron, piénsalo, ¿verdad? Piénsalo. Y pues lo pensé bien, así terminé la carrera, pero bueno, tuve conflictos para terminar la carrera por ver esa película. Así que sí, fue una película muy relevante. Y en fin, ¿no? Jesús de Nazaret, una serie de televisión hecha película, también me gusta. Espartaco y ese tipo, Barrabás, etcétera, son las que recuerdo ahora en este momento. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Trataría de poner ahí si lo tienes. Bueno, tiempo libre, pues procuro hacer ejercicio, hacer bicicleta ahí en mi casa, una hora por día, excepto los fines de semana. Si se puede ir a Viveros a caminar o venir aquí a las islas, ¿no? A las 6 de la mañana. Pero como está muy oscuro, ya después dije, no, mejor se queda en la casa. Viveros. En eso, ¿verdad? Leer, ver películas, ir a la Cineteca, ¿no? ¿Quién ha ido a la Cineteca Nacional? Los que no han ido, por favor, les recomiendo. Y acabo de recordar que está en cartelera en este momento, creo, si no me equivoco, una gran película que yo la vi por casualidad, porque estaban llenos las salas de todas las demás películas. Bueno, denme la que, de la que haya, ¿no? Entonces, nos dio un boleto para ver Piedad de Kinky Rico. Y es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Piedad de Kinky Rico. Se las recomiendo. Es una, les advierto que si van a ir a verla, es una película fuerte, pero Una gran película, ¿eh? Es decir, tiene escenas que conmueven, ¿no? Pero es una gran película. Piedad se llama. Piedad, y está, creo, por lo menos este fin de semana está en cartelera. Ojalá todavía siga en cartelera. Se llama Piedad, de Kinky Duke. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues esto sería el curso. No es necesario que vengan el próximo jueves. Voy a repetir lo mismo para los que no vinieron hoy. Voy a subir el audio de lo que acabo de decir el día de hoy, incluyendo lo del Esperanto, a una excelente página web que es www.esperanto.org. Entonces, gracias, nos vemos.